sexo, lujuria y amor. Las sombras bañan tu cuerpo y mis ganas, queriendo dejar de ser dos. Y mis manos en tus senos, mi boca en tu aliento, mordiendo tu olor. Empapa la flor que Dios sembró en tu interior, y para premiar la ocasión, entre tus piernas un beso yo dejo caer. Pregunto a la tierra por qué no se duerme el río, quizás no tenga respuesta, porque no es asunto mío. La madre naturaleza está más allá del mito. Porque la luz y los vientos siguen el mismo camino, no los detiene mi mano, pero rozan mis sentidos. A veces son la caricia y otras veces el castigo. Todas las estrellas corren en busca del infinito. Yo voy en una de ellas por un camino de siglos y estoy marcando una huella para que sigan mis hijos.

se ha fijado cómo camina la gente cuando sale del mercado. La mujer y Antonio caminan, cuando viene de la plaza caminan, cuando trae la java caminan. Puedo olvidarte de mí, bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma y nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, eres tú. Es que te has convertido en parte de mi alma y nada me conforma si no estás tú también. Hora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Esta es una invitación con nombre de mujer. De artista, de amiga, de compañera y de historia. Cantando por la ladera, te busco solito. Un homenaje a Olga Gutiérrez. Soñé ser tuya y en mi afán tenerte. Su voz, su presencia y su trayectoria. Dile a tu artistas ecuatorianos juntan sus voces para aplaudir su nombre y su talento en una serenata única. Los Reales. Ya no quiero verte, ya no quiero hablar. Segundo Bautista. Trío Los Indianos. Mi corazón siempre te sabrá amar. Hermanos Miño Naranjo. Brilla tu frente cual hombre. Israel Brito. Tus pupilas. Trío Colonial. Soy del Carchi, tierra linda. Los Tres Brillantes. Esta pena mía. Teresita Andrade. Mujercita de mi vida. Viernes 11 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Entrada única, $20. Adquiéralas en las boleterías del teatro y EcuTickets. Acuérdate de mí. Usted es parte de su historia. Acompáñenos, los esperamos. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan el libro Afiches del Cine Ecuatoriano. Con la proyección del archivo fílmico ecuatoriano de la década de los 60. Disfrute del documental Los Hileros del Chimborazo de Gustavo e Igor Guayasamín. Viernes 11 de abril. Sala de Cine Alfredo Pareja. 19:30. Entrada libre hasta agotar a fondo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro de poesía Moscas de Plata, de Pepe Andino Moscoso. En diálogo con el autor estarán Luz Elena Coloma, el escritor Sharfer Catán y el poeta Alfonso Espinosa. En interludio musical, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Jueves 10 de abril. Sala Benjamín Carrión. 19:30. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Reloj da la quinta señal, endereza sus huesos en la oscuridad. Del pequeño cuartito y comienza a toser, y es su tos el anuncio del amanecer. Lentamente las viejas pantuflas y entre maldiciones enciende la estufa. Ya no tiene humor, aún menos paciencia para ese temblor que lo desorienta. Todo se eleva de las manos ya, todo se eleva de las manos ya. Anciano, anciano, anciano. De llorar y enséñame a volar. Que si tú eres viejo, yo llevo en mis huesos también la vejez. La melancolía que azota mis días como un triste pez. Sopla el viento, me cobijaré. Que junto a tu cama, si quieres mañana, yo te haré el café. Anciano, anciano, anciano. Muchísimas gracias. Estamos otra vez con la alegría de tenernos aquí reunidos en nuestra propia casa, que es este país duro, crítico y doloroso a veces para muchos de los que vivimos aquí, sobre todo para aquellos que hoy están sufriendo lo que sufre la marginalidad, esta sociedad que ha sido empujada, como ustedes saben, a lo que ya todos conocemos. Canto por esa pena, canto también por la felicidad de la victoria, y canto porque llevo en el alma cosas que seguramente muchos de ustedes han despertado solamente por el hecho de vivir. Música.

Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Piensa que en el fondo de la fosa

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos ciegos de ver.

escuchando. Juntémonos en la casa. Paul Éluard, 1895-1952. Paul Éluard es el seudónimo del poeta francés Eugène Grandel, quien participó tanto de una etapa dadaísta como surrealista, dos de los movimientos más importantes de la vanguardia europea. No pudo concluir sus estudios por una tuberculosis. Sin embargo, fue enfermero durante la Primera Guerra Mundial y dado de baja por esa razón. En Suiza, en el sanatorio de Davos, conoció a Gala, quien más tarde sería la compañera de Salvador Dalí, con la que se casó en 1917. Entonces empezó a escribir sus primeros poemas y aparece su primer libro, El deber y la inquietud. Con André Breton y Louis Aragon mantuvo una estrecha y larga relación, muy profunda pero también conflictiva, siempre alrededor del comunismo. Entró en el grupo dadaísta de Toulon y su contribución al movimiento es importante. Cuando sus crisis con Gala, publica El amor, la poesía. Cuando en 1926 publica Capital del dolor, se consagra como poeta y se afilia al Partido Comunista Francés, del cual es expulsado en 1933, y vuelve a él en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, habiendo pertenecido a la resistencia francesa. En su poema Liberté, publicado en 1942, y en abril de 1944, París todavía respiraba, se advierte sus enormes dotes creativos y su compromiso con su país y su tiempo. La muerte prematura de Neusch, su segunda esposa, y el encuentro con Dominique hacen que la poesía de esta última etapa se advierta la posición por los temas de la muerte, de la duda, de la desesperación, contra la vida, el amor, la sensualidad y la carne. Escribió en colaboración con André Breton La Inmaculada Concepción, un libro de poemas en prosa. Poesía de Paul Éluard. En abril de 1944, París todavía respiraba. Descendíamos hacia el río Fil. Ni su ola ni nuestros ojos habían abandonado París. No pequeña ciudad, sino ciudad infantil y maternal. Ciudad que todo lo atraviesa como un sendero de verano, lleno de flores y de pájaros, como un beso profundo, lleno también de niños sonrientes y de madres frágiles. No una ciudad en ruinas, sino una ciudad compleja, marcada por su desnudez. Ciudad entre nuestras muñecas como una atadura rota, entre nuestros ojos como un ojo ya visto, ciudad repetida indefinidamente como un poema. Ciudad siempre semejante a sí misma. Vieja ciudad. Entre la ciudad y el hombre no había ni siquiera el espesor de un muro. Ciudad de la transparencia. Ciudad inocente. Entre el hombre abandonado y la ciudad desierta, había más que el espesor de un espejo. Solo había una ciudad que presentaba los colores del hombre, tierra y carne, sangre y savia. El día que juguetea en el agua, la noche que muere sobre la tierra. El ritmo del aire puro es más fuerte que la guerra. Ciudad con la mano tendida, y entonces todo mundo ríe y todo mundo goza. Ciudad ejemplar. Nadie pudo saltar los puentes que nos conducían al sueño, y del sueño a nuestros sueños, y de nuestros sueños a la eternidad. Ciudad perdurable, donde vivió un día nuestra victoria sobre la muerte. La muerte, el amor, la vida. Creí que me rompería lo inmenso, lo profundo. Con mi pena desnuda, sin contacto, sin eco, me tendí en mi prisión de puertas vírgenes como un muerto sensato que había sabido morir. Un muerto coronado solo de su nada. Me tendí sobre las olas absurdas del verano absorbido por amor a la ceniza. La soledad me parecía más viva que la sangre. Quería desunir la vida. Quería compartir la muerte con la muerte. Entregar mi corazón vacío a la vida. Borrarlo todo. Que no hubiera ni vidrio ni vaho. Nada delante. Nada detrás, nada entero. Había eliminado el hielo de las manos juntas, había eliminado la osamenta invernal del voto de vivir que se anula. Tú viniste y se reanimó el fuego, se dio la sombra al frío, aquí abajo se llenó de estrellas y se cubrió la tierra. de tu carne clara me sentí ligero. Viniste, la soledad fue vencida. Tuve una guía sobre la tierra y supe dirigirme. Me sabía sin medida, adelantaba, ganaba tierra y espacio. Iba sin fin hacia la luz. La vida tenía un cuerpo. La esperanza tendía sus velas promisorias de miradas confiadas para el alba. De la noche surgió una cascada de sueños. Los rayos de tus brazos entreabrían la niebla. El primer rocío me decía tu boca. Deslumbrado reposo reemplazaba el cansancio. Yo amaba el amor como en mis primeros días. Los campos están labrados, las fábricas resplandecen y el trigo hace su nido en una enorme marea. Las mieses, la vendimia tienen muchos testigos. Nada es singular ni simple. El mar está en los ojos del cielo de la noche. El bosque da a los árboles seguridad y los muros de las casas tienen una piel común. Los caminos siempre se encuentran. Los hombres están hechos para entenderse, para comprenderse, para amarse. Tienen hijos que serán padres de los hombres. Tienen hijos sin fuego ni lugar que inventarán de nuevo a los hombres. Y la naturaleza y su patria, la de todos los hombres, la de todos los tiempos.

cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me diste, la mañana que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no debo de pensar, con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Puedo contener en las noches cuando duermo, si de insomnios yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. Que te alejes de mí.

Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y vueltas a hacerme caracol. Quiero poder descubrirte, montar tu galera, saber dónde vas, luego arrancarte la prisa, prenderla en un sueño y echarla a volar. Quiero encontrarme en todas tus maldades, saber del arco iris que tejes para amar. Luego escondernos encima de una estrella, cantarnos los secretos, hacerte cuento o qué sé yo. Quiero poder descubrirte, montar tu velero, saber dónde vas, luego arrancarte la prisa, prenderla en un sueño y echarla a volar. quiere jugar en mis brazos, tan loco a pedazos, me dibuja un sol. Quiere pintarme en la vida, juguetes y vueltas, hacerme caracol. Quiero encontrarme en todas tus maldades, saber del arco iris que tejes para amar. Luego escondernos encima de una estrella, cantarnos los secretos, hacerte cuento o qué sé yo. Quiero tenerte en mis manos para musicarte la vida. Blas, sí, todo un hombre, Blas, hoy pienso en ti. ¿Dónde estás? Donde estés, allí yo estoy. Donde vayas, allí voy. Blas de Otero, nuevo hermano, por tu mismo derrotero, ángel fieramente humano, alas con plumas de acero, Blas, me sientes donde tú estás. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Poca de luz en nuestra aurora.

pagan en pie la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiadan de mí. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio ellas sí me matan, entre más de borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas por qué llorar. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Unido